Buen día, audiencias del informativo Farco. Les saludamos desde San Juan y les contamos que en nuestra provincia se está realizando una huelga de hambre por parte de los internos del pabellón número 4 de la unidad número 1 del penal de Chimbas. Esta huelga exige que se presente la jueza de ejecución penal Margarita Camus para que dé solución a cada uno de los casos. Escuchemos lo que nos relataba un interno del penal de Chimbas en comunicación con Radio Comunitaria La Lechuza. De una forma anónima se comunicaba para no sufrir represalias. Sí, en general, la verdad es que hay una problemática en general en todos los sentidos, tanto como de salud, comida, judicialmente. Los reclamos son más que nada judicialmente, mucha demora judicial, tanto procesales como penales, ¿entiendes? Mucha demora en ese sentido. Hay cosas que y causas que son para cerrar en unos meses y esas causas que son para cerrar en uno, dos, tres meses se demoran un año, dos años y en realidad nosotros tenemos claro que nosotros somos como un negocio para la sociedad y para el gobierno, porque nosotros dependemos por lo menos de 300 pesos, 400 pesos por día y el servicio no lo basta ni siquiera 50 pesos por día. Su reclamo es por la ley 24.660, por la cual el interno tiene derecho a gozar de salidas transitorias, semi-libertad, libertad asistida, libertad condicional. Se suma el pedido a la exigencia del derecho humano a la alimentación, a la salud, al trabajo, a la educación y a la vida sin tortura ni castigos. Recordamos que en el servicio penitenciario de la provincia de San Juan tienen prohibido el ingreso a los organismos de derechos humanos, lo cual también motiva a los internos a manifestarse de esta manera. Esa es la gran problemática que hay, y tampoco hay ni inclusión ni reinserción social de ninguna manera. Es todo lo contrario, es todo ese proceso. No hay una progresividad para un interno, para la sociedad al día de mañana, ¿entiendes? Hasta el momento la jueza de ejecución penal no se ha acercado ni de manera personal ni a través de algún secretario. Los internos están siendo amenazados por los guardiacárceles para que se baje de la huelga de hambre, igual que el resto de los pabellones de dicha unidad. Informó para el informativo Farco, Claudio Rodríguez, desde Radio Comunitaria La Lechuza, provincia de San Juan.